Identidad. Único noticiero cultural en la radio ecuatoriana. Identidad. La confianza informativa desde Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Identidad. Saludos amigas y amigos, bienvenidos a la emisión número 32 de este informativo que le actualiza de lunes a viernes con las principales noticias culturales que se originan en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el país y el resto del mundo. Hoy es martes 3 de junio de 2014. Quédese con nosotros, comenzamos ya. En esta emisión, síntesis de lo que escuchará en la voz de nuestros periodistas. En esta emisión. Lanzan libros sobre historia de la radio ecuatoriana en Ciespal. Este domingo 8 de junio se presentará Domingos de Casa Abierta para festejar el Día del Padre. Pregón y homenaje a Manuel Zavala Ruiz, poeta mayor de Ecuador en poesía paralelo cero. Eduardo Calero Jaramillo presentó su última producción discográfica, Trova Canto y Poema Canción. En el ámbito internacional conocerá que el país de la canela navega del Amazonas al Nilo. Selección nacional argentina deleita con tangos en Cuba. Comedia venezolana destaca en el gusto del público nacional. Y la orquesta Bam Bam dedicará a Juan Formel su concierto en Francia. Conozca más sobre el Ecuador con Laura Lazo de la Torre en su sección Chungumisti. Esto y más en la presente emisión. No se vaya de la sintonía. Recuerde que la información no es un lujo, es un derecho. Hoy en la historia. Hechos trascendentales ocurridos un día como hoy. Hoy en la historia. En esta fecha de 1924 fallece Franz Kafka, escritor checo. El 3 de junio de 1977 fallece Roberto Rossellini, cineasta italiano. Identidad. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Egipto. Iniciado en el Cusco y sus luchas descolonizadoras del siglo XVI, el libro El País de la Canela irrumpe hoy en las letras árabes como parte de una trilogía colombiana concebida por el escritor William Ospina. En el auditorio del Instituto Cervantes, el autor expresó los motivos que inspiraron a su recorrido por el redescubrimiento del Amazonas, uno de los escenarios del realismo mágico y los reclamos de sus pobladores. De río a río califica Ospina el tránsito de la traducción de un viaje para mostrar a los lectores árabes el recuento de la invasión del imperio incaico y la destrucción de sus deidades para imponer a sangre y fuego una confesión extranjera. Cuba. La Selección Nacional de Tango de Argentina, que agrupa a las figuras más importantes de ese género musical, concluyó sus presentaciones en Cuba, donde fueron ovacionados en varios escenarios de la isla. Se trata de una orquesta típica integrada por maestros del tango, quienes se alternaron en la interpretación y la dirección, y deleitaron a los cubanos durante sus interpretaciones en La Habana y en las ciudades de Santa Clara y Santo Espíritu, al centro del país. Identidad. Raúl Pérez Torres, presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Estamos cumpliendo 70 años luego de una idea brillante de Benjamín Carrión que se la pudo cristalizar en el año de 1944. Recordemos que quien firmó como ministro de Educación fue Alfredo Vera Arrata, el padre de Cachito Vera, amigo de la Casa de la Cultura actualmente. Y creo que ha sido una de las creaciones más importantes para la multiplicación del pensamiento, del arte, de la inteligencia, de la profundidad de la reflexión de la cultura ecuatoriana. 9 de agosto de 2014, aniversario 70 de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Actualidad cultural. Noticias ampliadas en la voz de nuestros periodistas. Actualidad cultural. Un libro que recoge la historia de la radio en el Ecuador, así como las principales tendencias actuales de este medio, está a disposición del público en Ciespal. Yesmani Gómez con la noticia. La historia de la radio ecuatoriana, el presente de este medio y el futuro en el país, todo ello contado en primera persona, es la propuesta que esta semana pone a disposición del público el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, Ciespal, en el libro 85 años de la radiodifusión en Ecuador. Los autores Hernán Yaguana Romero y Washington Delgado, ambos comunicadores de reconocida trayectoria en el país, realizan un sondeo sobre los principales programas y radios, además mencionan los nombres de personas e instituciones que han sido parte importante del medio en la nación. El contenido de este libro conforma el volumen 68 de la colección Intiyán, una publicación que recoge la historia de todos los medios de comunicación en el Ecuador. El libro se puede encontrar en Ciespal y las principales librerías del país. Yesmani Gómez, Identidad. El programa Domingos de Casa Abierta festejará a los padres con una amplia gama de artistas. Los detalles con Patricia Robalino. Están cordialmente invitados, amigos oyentes, a compartir este domingo 8 de junio desde las 10 de la mañana el programa Domingos de Casa Abierta, con la presentación de varios artistas y donde se condecorará al mérito cultural a Héctor Jaramillo, a los hermanos Miño Naranjo, trío Los Indianos y dúo de los hermanos Yepes. Además estarán como artistas invitados el ballet Campañán, la banda de Machachi, Armando Chiliquinga, joven cantautor de Ibarra, entre otros. Fausto Arellano, organizador de Domingos de Casa Abierta, nos cuenta sobre lo que significará este evento. Así es que pues todos están cordialmente invitados a celebrar el Día de la Familia. Ustedes saben, este es un evento gratuito que la Casa de la Cultura realiza el segundo domingo de cada mes. Bueno, el objetivo, como siempre, es primero el reconocer a los artistas a los que han tenido una gran trayectoria para hacerles pues la entrega de la condecoración al mérito cultural. Es una vitrina para los nuevos jóvenes valores también, y sobre todo a las familias, a todas las familias ecuatorianas, poder darles el segundo domingo de cada mes un entretenimiento, un día pues para que pasen en familia, porque es hermoso ver cómo cada domingo, cada segundo domingo de cada mes, se acercan desde los abuelitos hasta sus nietos, se ve familias completas. Y para nosotros es un gusto, a nombre pues de el escritor Raúl Pérez Torres, que pues nuevamente hizo posible que este proyecto reanude, y hemos cumplido un año con éxito. Cordialmente todos invitados, y les esperamos a festejar este domingo. Domingos de Casa Abierta es un evento gratuito, así que pueden traer a toda su familia y disfrutar de esta programación para festejar a todos los padres. No lo olviden, domingo 8 de junio desde las 10 de la mañana en el Teatro Ágora de la Casa de la Cultura. Para Noticiero Identidad, Patricia Robalino. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En la Sala Jorge y Casa de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se efectuó un conversatorio entre literatos con la finalidad de reactivar la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, creada hace varias décadas. En el encuentro participaron varios escritores, tales como Manuel Federico Ponce, Vicente Robalino, Francisco Cañizares, Simón Zavala Guzmán, entre otros. La Alianza Francesa presenta el cine conversatorio sobre el film Micael Petrucciani, el viernes 27 de junio a las 18:30. La película narra la historia de Micael, un hombre de pequeña estatura, el cual sufre de una enfermedad ósea que le impide crecer, pero eso no le hizo retroceder para lograr convertirse en un destacado pianista de jazz.

Osvaldo Mantilla con los detalles. Dentro de un pararrayos hay un bullicio de abejas prehistóricas alrededor de una sandía. En Caballo Morto, las sandías son mujeres semidormidas que tienen en medio del corazón. Con una recepción cálida del Diablo, personaje del colectivo Quito Eterno, se prendió la fiesta de la palabra en la capilla del Museo de la Ciudad, con la presencia de escritores participantes. Javier Oquendo, mentalizador del evento, dio la bienvenida a los poetas y amantes de la literatura en el pregón preparado para el efecto. Liliana Lema, poeta indígena otavaleña, y María Tavares, de Colombia, dieron sus impresiones. Me parece que Quito, por ser una ciudad que es ancestral, digamos, es el escenario perfecto para que haya la reunión entre los poetas de diferentes lugares de nuestra América, del mundo. Y me parece que, o sea, ya era hora de que en Quito haya estos eventos. Yo sé que este no es un evento tan viejo, pero que ha convocado a poetas de diferentes lugares y muy buenos. Radiante de estar aquí, como todo esto que brilla. El año pasado vine por una circunstancia, este año voy a estar lanzando un libro que se llama Álulas, y entonces pues Javier me invitó, y lo que comenté, no solamente estoy feliz por las palabras que siempre, sino porque cada vez tengo más afectos aquí en Quito. En la Universidad Central del Ecuador se rindió un justo homenaje a Manuel Zavala Ruiz, poeta mayor de la lírica ecuatoriana. El escritor Iván Oñate, director de la revista Anales, apuntó. Saludo especial para la familia de nuestro poeta querido Manuel Zavala Ruiz, que ahora se le rinde un homenaje. Decía Jorge Luis Borges que es propio de los genios crear a nuestros ancestros. Anoche, con un lleno total en el Teatro Prometeo, se inauguró oficialmente el evento Poesía en Paralelo Cero, con el auspicio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el Ángel Editor. Una intensa actividad se llevará a cabo durante esta semana en Poesía Paralelo Cero, al que están cordialmente invitados. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. El trovador Eduardo Calero Jaramillo presentó su última producción. Conozcamos los detalles de esta información con Jamie Chiluisa. La trova es un estilo musical cuyos inicios fueron con las canciones protestas contra los gobiernos absolutistas de los diferentes países latinoamericanos. Ha tenido varias transformaciones a lo largo de los años y cada cantautor ha dado un estilo y aportación única, hasta llegar a lo que hoy se conoce como canto nuevo o trova contemporánea. Uno de ellos es el escritor y cantante ecuatoriano Eduardo Calero Jaramillo, uno de los principales representantes de la trova latinoamericana y creador de la trova ecléctica, uno de los estilos musicales que se está posicionando en el país. Calero presentó su última producción discográfica denominada Trova, Canto y Poema Canción, una propuesta cuyas letras están llenas de romanticismo y lucha constante contra la defensa a los derechos humanos. En cuanto a su propuesta, ha publicado varios trabajos, como Un Minuto de Vida, de Trova Ecléctica y Versos, Puro y Simple, y su última producción, Trova, Canto y Poema Canción. Eduardo Calero Jaramillo nos cuenta qué trata de representar a través de su CD. Es un trabajo sumamente personal, quizás el más personal de todos los trabajos que me he planteado y que he podido poner a consideración de la gente, porque no solamente que tiene una serie de canciones que son una suerte de declaración de principios, sino que hay canciones que son vivenciales, que son testimoniales, pues, y constituyen un abanico de temas que son bastante interesantes dentro de mi trayectoria como cantautor. Una composición poética que le ha permitido a Eduardo Calero participar en el Festival Internacional de la Canción Trova Canto. Para Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Jamie Chiluisa, Identidad. Identidad. Chungo Misti, corazón mestizo, con Laura Lazo. Hola amigos, hoy vamos a hablar de la máchica de cebada. A la cebada se la procesa de varias maneras, que dan como resultado diferentes presentaciones para su consumo.